Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy, con la audiencia. Bien, lo mismo para nosotros. ¿Dónde te ubicamos, Marina? En este momento en 33. En 33. ¿Hay alguna actividad en particular allí? No, estoy en mi casa. Ah, bueno, bien. Marina, cuando hablaba contigo ya por octubre, noviembre, y todo era expectativas y de alguna forma entusiasmo de cara a la temporada que se venía y que las actividades comerciales empezaban a reactivarse y que la gente empezaba a volver a su trabajo y demás. Recuerdo que coincidíamos en que, bueno, que por lo menos el túnel tenía una luz de salida y que entusiasmaba mucho todo eso. De aquella situación, de aquel estado de ánimo positivo a esta realidad, ¿Cómo evalúas lo que ha estado pasando y cuáles cosas se han ido concretando en tu expectativa personal y cuáles quedaron en el camino, por lo menos hasta ahora? Y bueno, la verdad es que es un momento bien desafiante el que estamos viviendo, ¿no? Porque la realidad constantemente nos ha puesto del lado de observar cosas, de generar proyectos, de plantear una planificación con los actores del turismo, y la verdad es que la vida de un momento para otro nos dé una cachetada y nos diga: no, lo que están planeando está todo mal, vuelta atrás, volver a replanificar. La verdad es que, como tú decías, en el mes de noviembre, con la apertura de fronteras, eso realmente ha sido un cambio para el sector, pero aún estamos viendo, mirando los números de diciembre y de enero, que aún con fronteras abiertas esta pandemia nos sigue dando cachetazos y nos sigue mostrando que en definitiva hay otras cosas que ponen la realidad sobre las expectativas o la planificación que teníamos, ¿no? Los números de noviembre, digamos, fueron números relativamente buenos, con gran expectativa. Además, terminaron con las finales únicas de la Conmebol, y eso para el sector fue un cambio tremendo. Casi que salimos de 0 a 100, digamos, sobre todo. Fue un buen comienzo de reactivación para las agencias de viaje, que terminaron noviembre con un 45% aproximadamente de la facturación que habían tenido previo a la pandemia, ¿no? En diciembre ya se vio que Omicron a nivel del mundo empezó a impactar, y las agencias terminaron con un 35%, y enero 25%, o sea, fue un 10% de caída en cada uno de los meses, y el receptivo, o sea, los agentes de viaje que trabajan trayendo gente a Uruguay, 20% de facturación. Es uno de los sectores que está más golpeado, y si lo miramos también con el sector del transporte, sobre todo, ustedes saben muy bien en Maldonado que la temporada de cruceros no se pudo llevar a cabo, no porque Uruguay no haya hecho todos los esfuerzos posibles, sino porque, bueno, también dependemos de las decisiones de otros países, no se pudo, y eso dejó, vamos a decir, sin trabajo a muchísimos transportistas, distintos servicios que se ofrecen a los cruceros, y obviamente toda la operativa que tienen las agencias de viaje de receptivo también en ese sentido. Entonces, hay un sector, y ni que les cuento, ustedes más que saben ahí en la zona, lo que significan los eventos, no solo en temporada, más bien también en contratemporada, ¿no? Cómo los eventos alargan las temporadas, todas ellas, y también cómo los eventos están quietos desde que comenzó la pandemia. Entonces, sin duda, empezamos noviembre con una situación, pero terminó enero con otra situación muy distinta, que no era la que habíamos planificado, pero a la que nos hemos tenido que adaptar rápidamente. Omicron no solamente nos tomó de sorpresa de repente, no solamente por su aparición, sino por la virulencia y rapidez con que avanzó, pero a su vez también esa sensación para nosotros, por ejemplo, acá en Punta del Este, de ver los clásicos lugares gastronómicos cerrados en pleno mes de enero, en la primera quincena de enero, pegó muy fuerte, realmente pegó muy fuerte. Y da la impresión que a partir de ahí, más allá de que después volvieron esos comercios a funcionar, nada volvió a su normalidad, que todo ha quedado como relenteado, todo ha quedado de alguna manera disminuido en lo que tiene que ver con lo que habitualmente estamos acostumbrados a que suceda en un verano aquí en Punta del Este. Estas realidades, y te pongo el ejemplo de Punta del Este porque es el lugar de donde te estoy hablando y porque estamos a pocas cuadras de esos lugares, te pongo como ejemplo, pero eso se empieza a traspolar a lo largo de toda la costa, a lo largo de todos los lugares que tiene Uruguay como oferta turística. Pese a que todavía estamos recorriendo la primera quincena de febrero, estas situaciones... ¿Hacen prender alguna luz de alerta, de, por no decir de alarma, a nivel de la Cámara Uruguaya de Turismo de cara al resto del año 2022? Sí, sí. A ver, nosotros desde los primeros días de enero, cuando empezamos a dar las cancelaciones, enseguida nos pusimos a conversar con los distintos actores, con el Ministerio de Turismo, con quien estamos tratando de trabajar en conjunto muy fuertemente. La verdad que el ministro y todo su equipo, Roque Bobián, Remo Monsell y Ignacio Curbelo, digo, son un equipo, la verdad, con muy muy bueno, con sobre todo con mucha iniciativa para escuchar, para trabajar en conjunto, para emprender acciones en conjunto con la Cámara, y eso la verdad es que nos ha dado mucha alegría, porque de alguna forma en estos momentos en los que uno se siente muchas veces, como nos hemos sentido todos los operadores turísticos, frustrados, desahuciados o con una sensación de impotencia muy fuerte, tener un aliado, escuchar que alguien entiende la problemática que tenés y emprende acciones para tratar de solucionarla, realmente se siente como un espaldarazo muy fuerte, y eso todos lo agradecemos. Nosotros, ya te digo, desde los primeros días de enero estamos trabajando porque claramente nos dimos cuenta que esto iba a seguir empeorando tal cual como lo hizo. Y como bien tú decís, si bien la situación ahora, hoy, por ejemplo, vi un tuit del infectólogo Julio Medina que decía que recién ahora está empezando a verse un descenso en los números de Omicron, o sea que a partir de ahora para adelante vamos a ir viendo de a poco un descenso. Pero está claro que aquellos emprendimientos, y no quiero decir hoteles ni restaurantes, porque es todos los emprendimientos del sector turístico que dependen del turismo de sol y playa, que son muchísimos a lo largo de toda la costa, no solamente de Maldonado, de Rocha, de Canelones, de todos los departamentos que dependen del sol y playa, y también los departamentos que a veces no tenemos en el radar, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de Río Negro, que tiene su balneario Las Cañas, digamos, tiene una gran influencia para la economía del departamento en el verano, y eso muchos otros departamentos, Tacuarembó con San Gregorio, o sea, hay muchos otros lugares que también dependen, quizás no toda su economía, porque la economía departamental no está basada como... Sí, en Maldonado, por ejemplo, en el turismo en Maldonado es una de las variantes económicas más importantes, por eso si la temporada de verano no funciona, obviamente hay cuestiones que tampoco van a funcionar a nivel económico, y eso es una realidad. Queremos decir siempre, el turismo es trabajo para todos los uruguayos, pero sobre todo además en los departamentos como Maldonado, como Colonia, como Rocha, que son departamentos que dependen en gran medida su economía del turismo. Y si ese turismo no se dio como se tenía que dar, o no se alcanzaron los números que se tenían que alcanzar en la temporada de verano, claramente el resto del año la situación de las empresas va a estar comprometida. Bien, eso lleva a que ustedes estén pensando... porque recordemos que cuando pasamos por los momentos más delicados y más graves de la pandemia, desde el Gobierno Nacional se tomaron medidas en términos generales a nivel de las diferentes actividades, y en el caso del turismo se tomaron medidas de alguna forma para mitigar la situación de las empresas y a su vez también la posibilidad de extensión de seguro de paro y demás, como para que los trabajadores también no sintieran tanto el impacto económico en sus bolsillos. ¿Ya están pensando o ya han planteado al Gobierno Nacional, mirando lo que queda del año 2022, la posibilidad de instrumentar, y por qué no pensarlo a partir de marzo, por ejemplo, o enseguida Semana de Turismo, medidas de las mismas características? Sí, nosotros desde la reunión que tuvimos, creo, si mal no me equivoco, pero fue 13 o 14 de enero que tuvimos reunión con el ministro, ahí ya le planteamos algunas medidas que creíamos que había que restablecer y otras que había que retomar, como por ejemplo el IVA tasa cero para la hotelería, que para nosotros es muy importante, porque de alguna forma es una medida que tiene un doble impacto, digamos. El consumidor tiene una tasa cero de IVA, eso quiere decir que no paga el IVA y debería de ser así hasta los primeros días de abril, que es la semana de turismo, porque luego de semana de turismo ya empezamos en temporada baja y ahí sí los turistas no pagan IVA durante toda la temporada baja, pero en la temporada alta sería bueno poder instrumentar eso, digamos, para poder impulsar al consumo turístico, ¿no? Que eso es importantísimo también, porque muchas veces nosotros hemos estado hablando en el último tiempo para generar como también una conciencia de cuál es el sector turístico y cuál no es el sector turístico, porque muchas veces tendemos a ver mucha movilidad en un balneario, en una zona, y de repente esa movilidad responde más a otras situaciones que no son específicamente turismo solamente, ¿no? O que no dejan una movilidad económica en el sistema turístico, en los hoteles, en los restaurantes, en las agencias de viaje, en los tour operadores, en aquellos que organizan cabalgatas o tienen motos de agua en la playa. O sea, hay un montón de emprendedores que están en el sistema turístico que muchas veces no se ven beneficiados con esos movimientos turísticos. Por eso es tan importante, bueno, poder restablecer estas medidas para el sector turístico, como tú decías, en los seguros de desempleo parcial total, que son importantísimos, ha sido la medida que ha podido mantener al sector en pie en estos años, y sobre todo después, bueno, esta medida que yo decía del IVA tasa cero, que no solo es importante para impulsar el consumo del turismo, sino también para poder permitirle a los hoteles bajar sus costos, que también es muy importante porque el IVA tasa cero permite a la hotelería descontar parte del IVA. Entonces es importante para los hoteles hoy poder descontar, poder tener un sistema de costos que sea más viable, digamos, para la empresa del que tienen hoy. Después estuvimos hablando también sobre algunas otras medidas que en su momento estuvieron sobre la mesa, como puede ser también el no cobro de algunas tarifas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con los costos fijos de algunas tarifas públicas. Por ejemplo, para las agencias de viaje fue muy importante cuando no se cobró hotel, para la hotelería y para centros de congresos y de eventos cuando no se cobraron los costos fijos de la UTE. En algunos casos la OCE también fue un tema importante que se pudo tratar. Eso también está hoy sobre la mesa. Y después el descuento de los aportes patronales. Muchas empresas, chicas, medianas y grandes, tienen un costo fuerte que en algún momento también el gobierno apoyó por ese lado. Entonces, bueno, fue una batería de medidas y algunas medidas específicas para algunos sectores, como puede ser el sector del transporte turístico. Se entregó una carta hace 2 días al Ministerio de Turismo para plantear la situación tan grave que vive el transporte turístico, sobre todo, particularmente las gremiales hicieron mucho hincapié en el transporte turístico del departamento de Maldonado, que realmente está trabajando muy, muy, muy, muy poco y que es importante también apoyar y en ese sentido con algún subsidio. Y después, bueno, también se habló con el transporte turístico de la devolución de parte del combustible, que también para ellos es un insumo que hace perder competitividad y sobre todo frente a la oferta del informalismo, ¿no? Que en todos los rubros, en hotelería, en gastronomía, en transporte, realmente el informalismo en este momento está siendo una de las variables que más le está pegando al sector formal y al sector turístico. Bien, y en lo que tiene que ver con el envío a seguro de paro de trabajadores, la propuesta del gobierno y la aplicación del gobierno de medidas en ese sentido el año pasado, ¿cómo involucraba a los trabajadores afrales? ¿De alguna forma los beneficiaba? Bueno, ahí siempre hay un tema. En un momento se estuvo como discutiendo la situación. Algunas empresas tuvieron mejor desempeño que otros con este tema, obviamente pero siempre hay situaciones en cuanto a los trabajadores astrales que a veces no se pueden terminar de ajustar, ¿no? Por las características, digamos, también de las medidas. Pero bueno, en algunos momentos sí se pudo poner sobre la mesa, y en algunos momentos sí se pudo, particularmente el año pasado en el verano, digamos, sí se pudo trabajar con ese tema, pero bueno, quizás no fue todo lo que se necesitaba, digamos. Sabemos que en los departamentos que tienen un trabajo muy zafral, como puede ser Maldonado, Rocha o Canelones, realmente es un desafío extra el tema de poder mitigar los impactos sobre el empleo. Marina, y de cara al resto del año y en lo que tiene que ver con generar eventos, con generar hechos que de alguna forma también ayuden a que se genere movimiento de gente, y no solamente movimiento de gente de uruguayos, sino que vengan visitantes del extranjero. ¿Se ha hablado con las autoridades de repente de una cartelera de eventos con espectáculos? ¿Cómo se ha evaluado también la posibilidad de la reactivación de congresos y convenciones, que sabemos que es una actividad que siempre necesita de una planificación a mediano y largo plazo? No se puede organizar un congreso un mes para el otro, pero ¿se ha estado hablando de qué hay en carpeta para el resto del año 2022 en el país en ese sentido? Sí, bueno, nosotros presentamos hace unos días, hace una semana aproximadamente, un plan de sobre todo de promoción de toda la promoción, digamos, del turismo, y entre esos, obviamente, entre esos, todos los puntos que se pusieron de promoción país, claramente el segmento de MICE, de incentivos, de turismo, de congresos, de reuniones y de eventos, es una de las eso fue uno de los puntos fuertes que planteamos por la importancia, pero sobre todo por la derrama que tiene el sector. Es uno de los sectores que más dinamiza a la actividad turística, y es uno de los sectores que claramente hay que apoyar porque como te decía, es uno de los sectores que más dinamiza la actividad, porque después consume todos los servicios, no solamente del sector turístico, también del sector comercial, ¿no? Y eso realmente para un destino, y sobre todo para un destino como Maldonado, es la verdad es que es vital, ¿no? Claramente el tema de los eventos también se de alguna forma se contrasta, se pone de manifiesto cuando la situación sanitaria mejora o empeora. Nosotros en ese sentido somos optimistas, digamos, venimos siendo optimistas de que la vacunación nos va a sacar de esta situación. Claramente cada vez tenemos un porcentaje de vacunación con la tercera dosis más alta, y creemos que eso va a ser lo que le va a dar al país una situación diferente a la que tuvo, sin duda, y que eso de alguna forma nos va a permitir seguir generando estos eventos y estas actividades que de alguna forma le den contenido a todo lo que se quiere hacer en los distintos departamentos. Pero también es difícil hacer proyecciones hacia adelante, ¿no? Pero claramente en la proyección que hacemos o en la planificación que hacemos, los eventos de todo tipo, sin duda, son una parte integral del sector, y son una del, además, como te digo, sentimos que son parte del contenido de, ¿no? Y así lo hemos visto durante los últimos meses del año pasado, todo lo que son eventos, desde sociales hasta corporativos, se fueron empezando a mover. Ahí se vio una movilidad muy fuerte del sector turístico también, ¿no? Además del sector comercial. Entonces, está visto a las claras, más que estudiado a nivel internacional, cuánto pesa el sector congresos y eventos en el turismo. Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y ojalá en nuestro próximo contacto podamos hablar de reactivación turística en todo el país, cosa que tanto necesitamos. Buena jornada. Ojalá que sí. Gracias. Hasta pronto.